107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca, para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Estamos de regreso, amigos, otro día más, estamos compartiendo esto, Frecuencia 107.5 FM, y por supuesto estamos con un día terrible. Esta tarde ya comenzaron los vientos, fuertísimo, en la cual la Intendencia reporta más de 91.000 clientes sin energía eléctrica por fuertes vientos. Fíjese que Maipú, Conchalí y Pudahuel son las más afectadas, según cifras de la SEC. También el Metro informa de estado de la red, que dice que ante el corte de luz que afecta a varios sectores de Santiago, Metro informó que toda la red se encuentra disponible en este momento. También Enel, equipos técnicos se encuentran trabajando. A través de su cuenta de Twitter, la empresa Enel informó que nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la brevedad, ante las inconvenientes que ya provocaron los fuertes vientos en la región metropolitana. Por el momento no hay personas lesionadas, informó el jefe comunal, quien señaló además que será necesario corte de tránsito y regulación de semáforos apagados. Hay caídas de árboles y hay mucho monitoreando en Santiago para ver qué lo pasa. También se caían algunos postes de luz en Renca. Ojo, para el lado de la nueva Renca reportaron un poste en uno de esos del sector de la nueva Renca. Si ustedes tienen alguna información, nos llaman al 22767-1340 para ir informando de lo que está sucediendo en nuestra comuna también, en Renca. Pero ya el viento ha dejado ya desde La Serena o Valle, que también son comunas con mayor número de viviendas sin el servicio eléctrico. A nivel nacional también se está viendo lo mismo. Está pasando lo mismo que en Santiago, con caídas de árboles y también, por supuesto, sin electricidad. Así que vamos a estar, noticia que nos llegue, vamos a estar informando durante estas dos horas que estamos compartiendo día a día en Renca Contigo. Esto es todos los días, de 18 a 20 horas. Que les habla Raúl Valenzuela y ya estamos al aire, en vivo. Vamos con un poquito de música y ya regresamos. La oreja de Van Gogh, la playa. En su vida. no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer. Solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia. De largo en tu vida. Estamos de regreso, amigos, esto es Frecuencia, la radio de Renca. Bueno, así como vamos actualizando algunas noticias, realmente fíjese que a pesar de todo lo que realmente cuando llega el invierno, fíjese que un estudio habla de la pobreza energética que hay en Chile. Uno de cada tres hogares en Chile no cuenta con calefacción adecuada. Fíjese que una forma de medir los índices de vulnerabilidad en el país fue desarrollada por la Red de Pobreza Energética y el Centro CR2. Esta se basa en el acceso que tienen los chilenos a servicios energéticos de calidad para satisfacer sus necesidades básicas. Uno de cada tres hogares en Chile no cuenta con calefacción ni aislación térmica apropiada. Fíjese que la cifra redunda en que una de cada cinco personas pasa frío al interior de sus hogares en invierno. Este es uno de los antecedentes que permitieron a la Red de Pobreza Energética, RESPE, y al Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia. Fíjese que a proponer una nueva forma de medir la pobreza en Chile, a partir del análisis del acceso que tienen las personas a servicios energéticos de calidad para satisfacer sus necesidades básicas. Entre estas, lograr un confort térmico y un nivel adecuado de eficiencia energética de las viviendas, la utilización de la calefacción en base a combustible no contaminante, la disposición de agua caliente para uso sanitario o la provisión de un suministro eléctrico constante. Fíjese que así este estudio descubrió que el 34,3% de los hogares de zona urbana en Chile se encuentra en pobreza energética, es decir, uno de cada tres grupos familiares tiene acceso desigual a los servicios energéticos de calidad. Según Anaí Urquiza, una de las investigadoras de la RESPE, y del CR2, en términos económicos, esta inequidad de acceso se expresa en el que el 22,6% de los hogares tiene un gasto de bolsillo excesivo en los servicios energéticos, ya que ante la baja eficiencia energética de los hogares debe aumentar su consumo para lograr un confort térmico adecuado. Fíjese, por el contrario, el 16,9% gasta menos de lo que requieren para mantener este confort, porque priorizan otras necesidades como alimentación, salud o educación. Así está pasando en Chile. La verdad, las cosas así. Llega el invierno y es verdad. Mucha gente que a lo mejor tiene su estufa a gas o tiene su estufa a parafina, pero la verdad, las cosas que sacamos con tener estufa, ¿qué sacamos? Mucha gente no tiene el dinero para mantenerla. A lo mejor la prenderá un ratito o no tiene el dinero suficiente como para mantener en invierno de esta forma. Y hoy en día está prohibido la leña, está prohibido todo el carbón, todo en esto. Así que chimeneas tampoco, menos chimeneas en ninguna parte. Así que han tenido que recurrir a este tipo de estufas, y de todo tipo de estufas, que hay a gas, parafina, eléctrica. Entonces, obviamente, ya es un gasto extra, en la cual muchos no lo tienen. Y sobre todo, si es pensionado, un abuelito, una abuelita que viven solo en sus casas, gastar todos los días 2 o 3 litros de parafina, si es que ocupan parafina, es mucho. Y peor, si colocaran una estufa eléctrica, un calefactor, porque sería, pero un consumo excesivo de electricidad. Y menos si estamos con la luz cortada. Tenemos que obligarnos a comprar una estufa parafina o simplemente salir de las reglas y de la ley y ocupar leña, hacer fuego. Lamentablemente muchos llegan a eso. Bueno, estamos en el 107.5 FM y vamos a estar también informando de todo lo que está sucediendo en este minuto en distintos lugares de nuestro país. Y también, por supuesto, de nuestra comuna de Renca, que han estado informando. Hay una caída de un poste y está con electricidad. Ojo con eso, en la nueva Renca, que cayó hace una hora atrás en ese sector. Así que, ojo, para que tengan también alerta ahí. Está con electricidad ese poste de alumbrado público. Es de fierro, no es el del otro. No son los activos. Estamos en el 107.5, China Easton. Working less than estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, conversando ahí con mucha gente, la cual ya se están también viendo la posibilidad de adelantar, bueno, los albergues que se están preparando también en distintos sectores. También hay un plan invierno que ya comenzó ya, así que eso también hay que ir revisando para que la gente vaya ya. Si sabe alguien de situación de calle, aquí en Renca por lo menos, está la Fundación Cristo de la Noche y realmente tienen varios lugares también de dirigirse a la municipalidad en cuanto a algún persona que encuentre en situación de calle y que quiera irse a la Cristo de la Noche. Sabemos que hay algunos problemas en distintos sectores, pero estamos viendo todas las posibilidades de que todo salga como corresponde. Bueno, estamos en contacto, estamos haciendo todos los contactos, hemos tenido contacto con Cristo de la Noche, está abierta la situación en todo lo que realmente se están viendo emergencia en distintos lugares, va a estar abierto. Vamos a tener contacto también directo un ratito más con Cristo de la Noche para que veamos cómo está la situación en la calle, porque sabemos que hasta ahora hay niños también. Niños y jóvenes y adultos en situación de calle. Y obviamente hay que protegerlo. Y vamos a estar haciendo el contacto muy luego. Vamos con música y ya regresamos. Esto es Madonna y esto suena así. Así estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5. Aquí no se ha quemado nada todavía, así que estamos, por lo menos estamos bien hasta el momento. Pero cualquier novedad, nosotros vamos a estar saliendo al aire en caso de emergencia. Vamos a estar compartiendo todo lo que está sucediendo, porque se viene durante toda la noche, todo el día, y va a seguir este frente de ráfagas de viento y también lluvia que se nos vienen. Se esperan entre hoy día y mañana casi 30 milímetros de agua y posibles vientos también durante toda la noche. Así que vamos a estar informando lo que suceda aquí en Renca también. Fíjese que tenemos información en distintos lugares. En el informe que tenemos 7.694 vecinos con corte de luz, así que también es parte de la información. En caso también de emergencia de todo tipo, vamos a estar también hablando un poquito con todo lo que realmente estamos esperando ese llamado de Cristo en la Noche, que vamos a estar conversando también la emergencia que se vive en este minuto. También estamos en este momento se informa, la ministra de Energía está informando que 202.000 hogares están sin energía en zona centro-sur por temporal. Fíjese que la secretaria de Estado añadió que en la región metropolitana son 164.013 hogares y que las comunas más afectadas son Maipú, también Conchalí y Pudahuel. Fíjese que esto es lo que están afectando. Hoy, y también fíjese que suben clientes sin luz en la región metropolitana, están hablando y siguen añadiendo más personas y más reclamos contra Enel, y fíjese que la intendenta Rubilar manifestó que los que clientes de Enel y CGE reportan que las call center para la atención de emergencia no estarían atendiendo sus llamadas y solo son derivados a una grabación. Nos parece que esa forma de atención ante esta situación no corresponde y debe ser revisada. También la Unidad Operativa de Control de Tránsito reporta congestión alta en Avenida Cristóbal Colón en dirección al poniente entre Tomás Moro y Sebastián Alcano por el desganche de la rama de un árbol que cayó sobre un bus de sistema Red en Transantiago. Así que hay harto problema. También Metro informa que estado la red ante el corte de luz que afecta a varios sectores de Santiago. Metro informa que está toda la red, se encuentra disponible, y también los equipos técnicos se encuentran trabajando de Enel, lo dijeron a través de su cuenta Twitter. También en Las Condes informó que las ráfagas de viento han provocado la caída de ramas en el sector de Avenida Colón y todavía están trabajando en ese sector. Bueno, es parte de lo que estamos informando. Aquí en Renca todavía no hay novedades, pero hay semáforo apagado en distintos sectores. Así que toda la gente que viene ya de vuelta en Américo Vespucio con la Raín, Colegio Grande también con Príncipe de Gales, está también en Ñuñoa, en Grecia, con Ignacio Carrera, y también en La Granja, y en muchos sectores donde que están informando sobre los semáforos. De salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM. La radio de Renca.

Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. Bueno, hemos tenido algunos contactos directos con la municipalidad de Renca, en la cual también nos han estado reportando algunos que no hablan de reportes de árboles caídos en distintos sectores de la comuna. Ya están desplegados en la comuna 4 equipos municipales. Nuestro equipo de seguridad comunitaria, equipo de áreas verdes, equipo de operaciones y equipo social. Más también, ustedes pueden reportar de emergencias, por favor, al 1453, nos dice directamente de la municipalidad. Y fíjense que puede ser también, debido a que estaba el pronóstico de lluvia, de manera preventiva se realizó también ayer una ruta nocturna y se trasladó a 6 personas en situación de calle anoche al Cristo de la Noche, que es la fundación, y también se están reportando en diferentes lugares donde realmente está la situación, se nos puede poner muy pesada durante la noche. Hablan de van a seguir las ráfagas de viento y aparte de eso también lluvia. Se esperan entre hoy día y mañana, esperaban unos 30 minutos de agua. Y ese es lo que realmente se pronostican para hoy día. Cualquier emergencia nos puede llamar también a nosotros. Nosotros vamos a estar en directo con la municipalidad, como también vamos a estar en vivo en directo desde están directo justamente de con lo que son la Fundación Cristo de la Noche también, porque hay mucha gente en situación de calle y estamos viendo la situación también allá. ¿Qué es lo que se necesita? Porque también siempre está escasa las cosas en esta fundación o en distintos lugares, porque obviamente llega más personas aparte de las que tiene Cristo de la Noche. Sigue el viento está fuerte, hay ráfagas que se hablaban de hasta 60 y 70 kilómetros por hora, están hablando en este minuto. Nosotros vamos a seguir aquí desde el 107.5 FM y también, por supuesto, en www.frecuenciafm.cl. Estamos con distintos sectores comunicándonos. Nosotros vamos a ir a un tema musical y ya regresamos. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. Estamos con una llamada. Aló, buenas tardes. Aló, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Estamos junto a Miguel Valdivia de Fundación Cristo la Noche. Miguel, la situación se está colocando un poco difícil para todas las personas que están en situación de calle. Cuéntanos un poquito. Sí, realmente se está poniendo difícil un poco el tema, pero tú bien sabes que ya eso lo teníamos abordado nosotros. Hicimos cuadrantes con carabineros. ¿Ya? Refugio, y además estamos trabajando también con el municipio de Renca para que no se lo susciten grandes dificultades. Así que ya nosotros ya desde 3 semanas ya que venimos recibiendo a los chiquillos acá en la noche. Ya, por lo que supe que ayer, para evitar algún problema, se preocuparon de niños y niñas y los trasladaron al Cristo la Noche, 6 personas anoche. Sí. Cuéntanos sí. Un poquito, ¿sí? Mira, anoche los derivaron 6 personas entre niños, mamá, papá y niña. ¿Ya? Entonces no tuvimos ningún problema en cederle una habitación de la casa para que pudieran pernoctar tranquilitos ellos y no tuvieran ningún tipo de problema. Oye, en este momento ustedes están con los cupos copados o tienen cupos para, mira, en caso de emergencia. Mira, nosotros estamos a full. ¿Sí? Nosotros estamos a full porque resulta que ahora vamos a tener 2 albergues en Renca. ¿Ya? Que los 2 albergues van a estar en Cristo la Noche. Que va un albergue va a ser acá a la subida Santuario Laura Vicuña. ¿Ya? Y el otro va a ser el Avenida del Cerro 4461. 2 albergues para Renca. Claro, ya no existe el albergue de los Acacios. Los Acacios, ya no existe. Ya, va a ser arriba en frente a la Laura Vicuña y sí. En el Avenida del Cerro 4461. Oye, pero hoy día para esta emergencia se habla de que va a seguir las ráfagas de viento, las personas sí, en situación de calle. Todos los tienen un poquito complicado, ¿mm? Pero estamos ya no a si hay algún tipo de vecino o alguien que, porque igual tenemos problemas en el traslado. ¿Ya? Que nos están haciendo. Se nos están haciendo un poco los móviles de carabineros, se nos están haciendo poco los paz ciudadana, y yo sé que el viento es viento. Así que ahí, ¿ya? Como batimos los autos de nosotros, vamos a buscarlo y hay que esperar nomás por cada uno por su turno, porque como les digo, el traslado, si algún vecino puede trasladar a alguien a un albergue, sería espectacular. Sí. ¿Pero usted están dispuestos a recibir toda la gente que llegue o tienen nosotros, que bueno, no van a poder o van a nosotros vamos a poder recibir a toda la gente que llegue? ¿Ya? Inclusive aún nos dan la partida del ministerio, pero nosotros igual la estamos jugando por Renca, igual estamos recibiendo a la gente con nuestros propios recursos. Ya. Pero igual va a necesitar algunas cosas, en caso que hay gente que esté en este minuto y va a apoyarte en cuanto a qué cosas que necesites, porque claro, obviamente que siempre necesitas. Lo principal es ropita, alimentos no perecibles, nylon, todas esas cositas que la gente necesita. De gente que a lo mejor los tiene en la casa en este minuto y justamente claro, hoy si, se... Si tú sumas 3 kilos de arroz en 3 vecinos, pues imagínate preparar 24 colaciones. Mira, y puede llegar todo entonces esta gente. Oye, pero en caso de que la gente esté, porque tú sabes, esta situación, obviamente que cuando es emergencia, no importa cómo estén, porque tú sabes que en ustedes siempre han restringido un poco a las personas que están ebrias o están drogadas, pero en este caso es salvar una vida, posiblemente. En este caso son seres humanos igual que nosotros, tal vez tuvimos problemas en tiempos pasados, así que igual, como decís tú, el tema de la niña con la mamita de anoche, no tuvieron ningún problema porque lo apartamos al tiro, ya. Pero igual se recibe hartos amigos, hartos vecinos que van en estado de ebriedad a pasar el frío o van drogados, ya. Hay que bueno, que eso se les pasa ligerito. Pero bueno, es que ahí ya no van a seguir tomando, obviamente. Estamos aptos, no pueden tomar. No. Estamos aptos para recibir al renquino que llegue, incluso Raúl, sin ir más allá, ayer nos llegaron 4 personas de Chicureo. ¿De Chicureo? De Chicureo, de la tenencia de Chicureo. Ellos los trajeron por llega de Puente Alto, porque dicen que el único albergue en Chile que recibe la gente, que no la manda para la calle. La noche. Bueno, que tienen buena, eso sí, hay un buen respaldo ahí. Buena escuela. Sí. Oye, Miguel, en cuanto a la municipalidad en caso va a abrir alguna emergencia en caso de esta noche. Estamos con el refugio. Ese va a ser la emergencia de hoy día. Ese nosotros estamos con un cubo para 30 personas ¿ya? en el refugio. Ya, eso va a ser para hoy día, en caso de, porque todavía no están abiertos los albergues. No hay caso todavía, no hay para cuándo. Nosotros estamos funcionando con la comida nosotros, lo que pedimos, las donaciones, ¿sí? Por eso te digo yo, ya. Hay que picarle el diente a los alimentos no perecibles. Eso es lo que más se necesita ahora, porque justamente. El fondo, ¿cachai? El fondo con poroto, el fondo con tallarines. Entonces no le falta a nadie. Esa es la idea. Miguel, te doy las gracias, vamos a estar en contacto, cualquier cosa. Nosotros tenemos también generador, tenemos todo en caso de corte de luz, vamos a seguir transmitiendo posiblemente hasta donde más podamos. Yo creo que la radio en estos momentos, bueno, y toda la vida ha sido así, es un puente muy importante para dirigirse a los vecinos, ¿ya? Y es muy importante porque de repente quedamos desconectados, ¿cómo aviso, cómo digo, cómo aviso que abrieron un albergue? Que albergue está topado, entonces por la radio logramos compartir todas esas noticias que son importantes para nuestros vecinos. Entonces, las gracias por esas palabras, Miguel, porque realmente nosotros estamos haciendo red en este minuto para poder... Red muy importante. Eso, bien me parece, y obviamente que nosotros siempre vamos a estar ahí alerta a cualquier emergencia que... Nacimos casi ustedes... juntos, Raulito. Sí, estamos... Sabemos que tenemos casi la misma... el tiempo trabajando en esto, en este ámbito social que realmente ha sido... Chufi pala. Sí, y con hartos muros entre medio, pero lo hemos subido. Hartos muros, sí. Armado, que no podíamos cruzar, pero... Se cruzaron igual. Sí. Así que, Miguel, cualquier cosita, Raulito, sí. Si quiere informarla por acá, me avisa nomás. Yo voy a estar con el teléfono abierto para la consulta que me quiera hacer. Bien, me parece, Miguel. Cualquier cosa, igual que una emergencia, cualquier cosa. Sabemos que en Santiago Centro, en los fríos anteriores, falleció una persona. Entonces, sí, siempre vamos a estar atentos a todo. Ya. Sí. Así que, mira, ojalá que en Renca estamos preocupándolos muy bien de que no se los vaya ninguno. Eso, están monitoreando ustedes siempre sí. Están saliendo, viendo a toda su gente. Sí, así que en todo caso. Así que único, te encargo que insistáis en alimentos no perecibles. Alimentos no perecibles. El arrocito, el poroto, la lenteja, la salsa de tomate, el tallarín, todas esas cositas. Bueno, si la gente que vive más cerca de la radio pueden venir a dejarlo acá, nosotros te llamamos y lo juntamos en la bancada. ¿Entiendes? Ya, bien me parece, pues, Miguel. Ya, por Raulito. Listo, se parece. Listo, gracias, te pasaste. Chao. Saludos a la comuna de Renca, a mi comuna. Bien, me parece, eso es lo que hay que hacer, ayudarnos. Gracias, Miguel. Bendiciones. Igual. Bueno, ahí estábamos compartiendo con Miguel, Fundación Cristo la Noche, que la cual, que en estas fechas de invierno está siempre dispuesto a ayudar y a abrir un poco más el espacio, porque realmente están... Renca tiene mucha gente con situación de calle, entonces obviamente a veces los cupos no están disponibles para un refugio. Ahora mismo está contando Miguel, 30 personas hay en refugio. Les cuento que va todo bien. Hasta el momento no hay nadie ha informado sobre las clases de mañana. Hemos estado preguntando, igual estamos en contacto con la municipalidad de Renca en caso de contar con esa información. Renca todavía no ha llamado a la suspensión de clase, pero si la situación se pone muy difícil durante la noche, ¿no? Igual vamos a estar informando de todo. Nosotros vamos a estar tratando de ver toda esta situación. Hoy estamos haciendo un programa especial en la cual estamos viendo la situación en distintos lugares. Ya nos informó la municipalidad en cuanto a que han habido reportes de árboles caídos en distintos sectores de la comuna y bueno, ya están desplegados todos en la comuna los cuatro equipos municipales, así que lo que es seguridad comunitaria, equipos de áreas verdes, equipos de operación y también equipo social. En caso de emergencia, por favor, también llamar al 1453, que es de Seguridad Ciudadana aquí en Renca. Así que muy, muy, muy bien para que lo vean. Y realmente en otros sectores también está, hay muchas cuadrillas también de emergencia en él. Así que también pueden llamar. Hay un teléfono que es el para que todos los vecinos con corte de luz, tenemos el 7694, que es el teléfono directo para que puedan llamar vecinos con corte de luz. Así es, pueden llamar a ese número. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. www.djtobi.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 59 minutos. En Renca 107.5 en la frecuencia modulada. Y para el mundo en www.frecuenciafm.cl. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas. El show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella. DJ estrella. DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! En todas las plataformas, vive con Frecuencia. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 100, la radio de Renca. Bueno, estamos compartiendo con todo información. Fíjese que nos han llamado que están en distintos lados también de la población Norte Grande, que nos hablan de que ahí están sin luz y aparte de eso han sentido una explosión de un generador donde está el paradero de Playa Blanca. Así es. Norte Grande, vecinos, todos. Así que hay muchas cosas en distintos lugares de todos lados. Y ver la posibilidad de que estén todos tranquilos en sus casas, no estén nada, con uso de vela, siempre atento también a lo que están ocupando para poder tener más tranquilidad. Yo sé que en muchas partes a lo mejor con vela y todo, y tratar de apagarla cuando salen a dormir, no dejar las velas prendidas, puede suceder cualquier cosa, problemas también de incendio, así que esperar que no tener ese problema. Bueno, estamos en el 107.5 FM, estamos en cualquier información que nos puedan dar, nos llaman al 22-767-1340. Estamos en vivo, en directo, y hemos estado reporteando algunos sectores, en la cual en Renca Nueva también han habido algunos en diferentes lugares. Estamos nosotros también entregando lo que es información. Equipos de emergencia ya de la municipalidad están en terreno, se encuentran desplegados en diferentes puntos de la comuna, y también al frente de caídas de árboles, situación provocada por fuertes vientos que se registran a esta hora en la capital. Cualquier reporte de emergencia, solamente llamar al 1453 en caso de que necesite emergencia de paz, seguridad ciudadana de Renca. Bueno, estamos compartiendo también la buena música a esta hora, junto también informándoles de lo que sucede con estos fuertes vientos y también que se viene la lluvia. Están un poco preocupados también por la gente que realmente en situación de calle. Hemos conversado con Miguel Valdivia, se han derivado algunas personas desde anoche para evitar algún un problema mayor, así que una familia casi entera se fue para allá con niños y personas adultas. En cuanto a suspensión de clase, todavía no se ha dicho nada. Yo creo que a veces más que nada es más difícil, porque hay que entrar a pedir los permisos en los trabajos, y aparte de eso, su colación de los niños. Muchos niños dependen de la colación de los colegios, así que también no hay llegar y suspender las clases en su minuto. Vamos a la música y ya regresamos. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Tenemos también información del sector La Maule. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí estamos sin luz, ya más de 2 horas sin luz. ¿Más de 2 horas? ¿Es todo el sector La Maule o todo el sector de abajo? ¿Cómo lo ves? De Melarda hasta Condel, más o menos, hasta Costanera, Infante, todo sin luz. Explotaron los transformadores. Hay unos árboles que están encima de los cables, que ya hay un árbol quebrado aquí en Bucalemo. Vino emergencia, la seguridad pública vino a hacerse presente, cercó para que no haya algún riesgo de algún vecino que se le caiga el árbol encima, que está a punto de caer. ¿Y los generadores cómo están? ¿Ah? ¿Tú dices que unos transformadores se anduvieron explotando? Explotaron. Aquí en Bucalemo explotó uno en Infante con Playa Blanca también. Grandes explosiones, estamos sin luz ya antes de las 5:30 de la tarde, más o menos, quedó sin luz. Volvió, después ya explotó de nuevo y jodimos. Pero en él no se ha presentado todavía, ¿sí? Lo único que lo está alumbrando son unos postes solares que se plantaron, que inauguraron la semana pasada. ¿Ya? Con los puntos de reciclaje, que son 9 postes que están en algunas plazas, que están sirviendo mucho y que están alumbrando ahora en estos momentos. ¿Y Enel se ha presentado? ¿Qué les dice Enel? Sí, me estoy contactando con Enel ahora en estos momentos, me contacté con el área técnica, porque nosotros estamos trabajando acá con Enel. ¿Ya? Así que fuimos escuchados también y dicen que van a dar los prioridades. Yo le dije que somos el barrio vulnerable acá ¿En Renca? En el sector de Amable, y peligroso también, porque en la mañana la gente sale a los trabajos y no puede estar oscuro. Así que dijo que... Y en el mismo que la emergencia está en toda la región metropolitana, hay que ser comprensivo. Oye, y en la parte de la municipalidad, ¿se acercaron para retirar los árboles? No, todavía no se han acercado. Hay que cortarle ese árbol, que salvo hasta el punto de que se partió en dos, pero no ha caído todavía. No ha caído, pero está... Hay riesgo de que caiga encima de alguien, así que por eso está acercado. Está en peligro, por eso digo. Está en peligro. Y esto está... Ojalá que tiene emergencia cortarlo ya. Y entonces, está peligroso. Está cerca también de donde pasa la locomoción colectiva, ¿no? No, en la avenida, en Bucalemo. ¿En Bucalemo está? En una vereda, está en una plaza, y está a punto de caer encima de los cables, va a cortar los cables si no es retirado luego. ¿No ha habido problemas con problemas de situación de calle? ¿Te han pedido la sede o te han dicho alguna cosa? Sí, sobre... hay vecinos que están en situación de calle, pero sede la tenemos, no tenemos cuidador de sede, no podemos... ingresar a algún vecino a la sede social para que ya se haga cargo, pero en ese caso de todo ahí en nuestra sede social, y aparte que es demasiado chica, ya como para poder recibir vecinos en situación de calle. Si tuviéramos algo más grande sería espectacular, pero no. Ustedes igual van a hacer algún plan de seguridad en caso, porque como la luz está tan sin luz, hay vecinos y también existe, como siempre, la maldad. En cuanto a seguridad, ¿ustedes están también con algún comité de seguridad? Claro, unidos como vecinos, en caso de cualquier emergencia salimos todos. Sí. Somos bien unidos en eso, en el antes se cayeron unos tableros, estamos también en mejoramiento de nuestra vivienda, y hay bodega, y hay puntos de acopio donde se encuentra guarda la escombra, se recicla también aquí, se cayó, se fue toda la tierra y salió un grupo de vecinos como 15, arreglamos al tiro, reparamos mientras. ¿Y algunos techos? ¿Algunos techos han tenido problemas algunos hogares con los techos? Sí, mucho volador de techo, quebrado de... Se han quebrado las ventanas, los vidrios, los vecinos. Ah, ¿le han quebrado? ¿Algunos? O sea, ha sido muy fuerte entonces este temporal, se le ha azotado. Para así que para acá abajo, no sé si para allá para arriba cómo está. No, es que han reportado de distintos lugares, pero para que me cuente eso, de que algunos vecinos se han quebrado hasta los vidrios, a ese extremo. Sí, se han quebrado, se han reventado las ventanas. A ese extremo. Entonces, sí, pero ¿está ahí la seguridad ciudadana con ustedes? No, se retiraron del lugar porque la emergencia en toda la comuna. No, sí, obviamente, pero hay por sector. Tenemos por sector y igual tienen que estar ahí alerta a lo que está sucediendo. Pero vinieron ellos y cercaron. Ya. Tuvo muy buena acogida. Puta. Qué bueno. No, sí. Somos una comuna que está bien activa ahora, así que... Hay alta seguridad en ese aspecto. Estuvimos conversando con ellos y está dispuesto... Hay 4 equipos municipales en la comuna trabajando. El de... Claro, vinieron dos jóvenes bien... Sí. Bien arriesgados, se bajaron, se mojaron alto, sí. Pero cercaron el lugar, todo. Lo que pasa es que justamente te preguntaba porque está también el equipo de Áreas Verdes trabajando. Sí, entonces, que queremos un equipo que venga a cortar ese árbol antes que corte los cables. Justamente, y aquí y también está el equipo de operaciones y equipo de social. Así que andan cuatro, que los comunicaron hace muy poco que esos cuatro equipos municipales están trabajando en la comuna. Ahora, que lleguen a distintos puntos, pero me estás contando que es un punto bien crítico lo que se está viviendo en ese sector, porque aparte están sin luz, se ha cortado, han tenido techumbres que se han ido abajo, hay ventanales que se han estado quebrando por este fuerte viento, así que es una emergencia ya que tiene que ser no en dos horas como ya van. Muy pronto que tendrán que ir la municipalidad. Vamos a estar en contacto, Pablo, en caso de más emergencia, porque estos cortes que está también, está alta y baja la luz, sube, sí, baja, y ese es un problema que puede provocar hasta un incendio. Claro, luego está súper peligroso. Está peligroso. ¿Y los generadores no tuvieron problemas en el sector con las explosiones? No sé que yo, no, pero se cortó la luz al tiro. No se ha dicho nada de los generadores. No ha llegado nadie todavía. Ya. Bueno, Pablo, esperar que llegue luego la luz. Vamos a estar en contacto en caso de cualquier emergencia. Y, claro, pues, y muchas gracias. Ya, Pablo, ¿qué pasaste? Ya luego la emergencia, cortar este árbol, que si este árbol cae, va a caer en los cables y va a cortar todos los cables. Va a quedar peor la cosa. Vamos a estar informando. Estoy en contacto con el jefe de comunicaciones, que es Felipe Contreras, en directo con todo lo que está pasando. Así que... Ya, pues acá en Bucalemos, 57-53. Ya. Sí, emergencia ya vino, cercó, pero ese árbol se va a caer. Lo más terrible es que en la mañana se va a caer a un niño, en la mañana cuando haya el colegio. Y está muy cerca. Un árbol grande que tiene más de 6 metros. Ah, ya. Sí, un árbol grande. Vamos a estar entonces al tiro conversando con este tema, ¿ya? Ya, pues. Gracias, Pablo, te pasaste. Muchas gracias, Raúl, que estén muy bien. Igualmente para todos ustedes ahí, cuídense. Hay que seguir trabajando por esta comuna nomás, que cada vez está más linda. Sí, hay que seguir trabajando nomás. El ámbito social lo está ayudando a mucho. Y justamente, si no estuvieras tú ahí, hay mucha gente que estaría ahí. Un buen líder como tú, han hecho muy buenas cosas. Somos líderes, somos un buen grupo. No, pero siempre los líderes son los que realmente mueven. Y ahí se van juntando otros líderes, en la cual todos aportan con algo. Qué bonito. Un lindo trabajo. Sí, se felicita. Vale, felicitaciones, Pablo. Igual, chao. Chao, chao. Estaba en diferentes partes, ahí nos estaba contando Pablo que está a punto de caerse un árbol y está peligroso. La municipalidad va a tener que estar ahí luego para ver la emergencia. Lo acercaron todo, pero realmente hay que ver la posibilidad de ver que los corten o simplemente ver si está en peligro para luego durante la noche puede caer. En los cables va a ser peor la llegada de la electricidad en ese sector. Así que, bueno, esperar que las autoridades lleguen luego, emergencia, para ver ese árbol que está en peligro ahí. Son más de 6 metros, me dice, que tiene ese árbol y está a punto de caerse. Así que, muy bien, vamos a estar informando también sobre eso. Estamos en frecuencia 107.5 FM, ustedes... Sigue llamándonos al 767-1340, 22-767-1340, cualquier emergencia que se está viviendo también en ese sector, en su sector. La luna es única. Así estamos de emergencia en muchos sectores. Fíjese que han hecho muchas cositas que están tratando de los mismos vecinos ayudarse uno al otro. En caso, las juntas de vecinos también están a alerta a cualquier cosa que pueda pasar con los vecinos en distintos sectores. Así que estuvimos ahí conversando con Pablo, en la cual se dio aviso también sobre lo que está pasando en ese lugar, en la cual hay un árbol que está a punto de caerse y hay cable y hay una emergencia en distintos sectores. Hay muchos sectores que ya no tienen electricidad en nuestra comuna, así que a tener precaución y paciencia, porque realmente la cosa se puso pesada. Han criticado a Enel y a los cortes de luz, porque no ha sido como para que ya más de 202 mil hogares que están sin energía eléctrica en toda la zona centro-sur por temporal. Estamos hablando de la región metropolitana y también en varias partes. Fíjese que en la región metropolitana hay 164.000, que es la, y en total hay 202.000 hogares. Y que las comunas más afectadas son Maipú, Conchalí y Pudahuel también. ¿Ah? Pero más Pudahuel con Maipú, que ya tienen 25.027 hogares. Y en Pudahuel 21.866, por lo que más o menos se habla. Y bueno, y en total ya más de 164.500 sin energía eléctrica a nivel región metropolitana. El aeropuerto también de Santiago informa suspensión de algunos vuelos. El aeropuerto de Santiago informó que condiciones climáticas, la Dirección General de Aeronáutica Civil aplica desvíos o cancelaciones a algunos vuelos. Por esta razón, desde el terminal aéreo hicieron un llamado a los pasajeros a revisar nuestro sitio web, la app móvil o llamar al call center para conocer los vuelos afectados. También el paso fronterizo de los Libertadores se mantiene cerrado por intensas nevadas en alta cordillera. Y también reportan caídas de árboles en la calzada norte de Alameda en dirección al poniente, a la altura de Amengual, en comuna de Estación Central. También ahí hay una reducción de pista de buses también. Y en distintos lados, que también ha sido el corte de semáforos en todo Santiago. Yo creo que hay muchos que ya han dejado retirarse a sus trabajadores para cerrar antes el comercio en algunos lugares justamente por la situación que se está viviendo en distintos lugares, donde hay caídas de árboles, hay techumbres también caídas, y también que reportaban que en lugares de la Maule se habían quebrado, habían reventado algunas ventanas. Ojo con eso también, es peligroso, cualquier árbol que cae, deja. Y esto también corre un peligro para niños y personas que viven en el lugar, con vidrios quebrados y todo. Así que a tener mucha precaución, porque todavía queda toda la noche y parte del jueves con lluvia y con ráfagas de viento que no han parado todavía, y hay que estar alerta a cualquier cosa. Estamos en el 107.5 FM, vamos a seguir transmitiendo todo lo que se está viviendo en Santiago. Está en una emergencia y realmente acá en Chile, o en Santiago se puede decir, llueve un poco y ya estamos con emergencia. Vamos a música y ya regresamos. El rumbo, en qué lugar sin saber lo que me esperaba. Vivo sin preocupaciones, sin nada que hacer, con ganas de viajar y el mundo conocer. Ya vi, estaba la mujer más hermosa que nunca yo vi. La saca baila y ensa que él me dijo que sí. Vámonos un ratito y vámonos de aquí. Ulala, merci, mami. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 31 minutos. Ahora de lunes a viernes, tu programa social de conversación, entrevistas y toda la contingencia. Te esperamos a las 18 horas. Renca contigo. Junto a Raúl Valenzuela, solo por Frecuencia 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca. Tu gusto musical comienza cuando sintonizas el 107.5 FM en todo Renca y en frecuenciafm.cl. frecuenciafm.cl para todo el mundo. Hola amigos, los esperamos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Y los sábados de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. En este nuevo programa de entretención junto a Michelle y DJ Vito. Mira, Gustavo. Tendrá sorpresas, mucha buena onda, bandas en vivo, noticias y lo más destacado de redes sociales. Y por supuesto, la mejor música. Viralizados. Viralizados. Por Radio Frecuencia. La radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. El siguiente bloque musical es presentado por www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Ya estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Bueno, estamos en vivo, en directo. Han estado todas las cuadrillas de Enel, han estado también emergencias de la Municipalidad de Renca. Se hablan de cuatro equipos municipales, está el equipo de seguridad comunitaria, el equipo de áreas verdes, el equipo de operación y equipo social trabajando. Solamente ustedes, cualquier reporte de emergencia, tienen que llamar al 1453. Ahora, si en este minuto tienen alguna emergencia y están escuchando nuestra radio, al 22767-1340. Fíjese que Fundación Cristo la Noche necesita en este momento alimentos no perecibles. Fíjese que se está recibiendo todo tipo de personas que están en situación de calle. Entonces, se va a recibir todas las personas que lleguen, que tengan problemas de situación de calle, y si ustedes la ven y puedan trasladar a Fundación Cristo de la Noche, lleven. Esto está ahí en Avenida del Cerro, donde está el, la iglesia del Señor de Renca, el mismo, la misma calle hacia arriba, está este Fundación Cristo la Noche. Está recibiendo a todas las personas con situación de calle, pero en la cual igual se necesita alimento y también, obviamente, el nylon que me hablaba él. Y también se necesita lo que es ropita de invierno, me hablaba. Entonces, todas las personas que están escuchando y tienen esas cositas, por favor. También los que viven cerca de donde está nuestra radio, ahí en la población matucana, también pueden venir a dejarlo porque los van a venir a retirar durante mañana y durante el día. Si desean, lo dejan, ningún problema. Estamos en el 107.5 FM, pero lo más lógico que vayan directamente a la Fundación Cristo la Noche, porque allá es lo que necesitan más urgente, porque hoy yo creo que van a recibir a mucha gente durante la noche. Ayer, junto con el municipio, trasladaron a 6 personas porque realmente había niños también de por medio. Era una familia completa que llevaron a la Fundación Cristo la Noche y han llevado de distintos lugares, incluso de la tenencia de Chicureo, contaba Miguel, que le trajeron personas que está en situación de calle. Y la verdad, las cosas es que él mismo nos dice: nosotros nos echamos a la calle a la gente. Van a tener 2 albergues este año, que van a ser en La Laura y Cuña, y también van a ser en Avenida El Cerro. Así que bueno, este es la situación, está así, y la cosa se puede poner muy difícil durante la noche. Así, y mucha gente también sin electricidad, y me avisan que según lo que reportan hasta el momento no hay indicación del Seremi de Educación para la suspensión de clases, tampoco, no hay, todavía no se ha dicho nada, no ha sido como para la suspensión de clases, así que hasta el momento nada de nada en cuanto a lo que es puede ser la suspensión de clases. Lo que sí es que hay que ver los colegios que están sin electricidad. Obviamente hay que verlo durante la mañana o durante la noche a suspender, porque obviamente el alumno llegar, dejar y después mandarlo para la casa, se pone más difícil la cosa. Esperar que en él tenga con más rapidez algunos sectores. Todavía quedan más de 200.000 hogares a nivel nacional sin electricidad. Y esperar que también baje un poco la densidad del viento, porque las ráfagas pueden ocasionar y seguir ocasionando problemas y puede aumentar todavía familias sin electricidad. Bueno, y para variar, nosotros se nos quemaron 3 ampolletas. ¿Para qué le cuento? En mi casa, se lo digo. ¿Y sabe por qué se quemaron? Porque la electricidad estaba así, arriba, abajo, subía, bajaba, y fue peor. Así que yo creo que él va a tener que responder por todo esto. A toda la gente que se le han quemado algún artefacto y todo eso, yo creo que va a haber muchas quejas, y sobre todo por esto, porque la mantención de todo esto requiere todo el año. No hay renovación, no hay la cablería que hay en la basura aérea que hay en todos lados. Es terrible. No solamente le vamos a echar la culpa en él, sino que también a la telefonía fija. Que en realidad todo es una... muchas de las cosas es basura. Y así también provoca también que realmente se pierdan este tipo de visibilidad ante un tipo de estas características de viento y todo, para poder arreglar, más que nada, porque la confusión del cable, me imagino cómo debe ser. Hay mucha cablería aérea y basura, que es realmente increíble la basura aérea que hay, y no, nadie dice nada, pero esa es la inversión que tienen que hacer también. La mantención. Así que bueno, vamos a seguir. Cualquier emergencia nosotros la vamos a estar dando aquí en el 107.5. Sabemos que está bajando un poco la densidad de los vientos, pero se viene la lluvia. Se esperan en estos dos días sumar unos 30 milímetros de agua. Hasta el momento no se ha visto esto, pero se espera para esta noche una lluvia más intensa. Bueno, vamos a la música y seguimos compartiendo. Esto es Jairo, Nuestro Amor Será Un Himno. ¡Qué tremendo tema! Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan, tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta, aventurero y loco como el de Bonnie and Clyde. Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro hogar y nuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay. Con mi guitarra haré una canción y esta voladoras nos llevarán al paraíso perdido y allí perpetuaremos el amor. Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra, de nuevo y para siempre, a renacer. Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro hogar. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. Así es. Bueno, hemos estado conversando de todo un poquito, sobre todo de lo que es la emergencia. Pero fíjese que el plan de contingencia por la cuenta pública, todo diario, cerrado. Y bueno, Es que hay muchas cosas que están, la gobernadora del Paraíso, como dice acá, María de los Ángeles de La Paz, hizo un llamado a que las convocatorias que se hagan, realizó en torno de las manifestaciones, sean pacíficas, habla ella. Y en cuanto también a lo que es, pese a que la marcha convocada para el 1 de junio en Valparaíso no fue autorizada por la gobernación, dado que coincide con el inicio de la cuenta pública presidencial, sus organizadores prometen realizarla de todos modos. Nos parece lamentable que no se autorice la manifestación y que se nos impida expresar nuestro descontento con su política represiva y precarizadora, dice la vocera de la CONFECH y presidenta de la FEUSACH, Constanza Urtubia. Fíjese que los convocantes proponen que la manifestación se realice entre las 18 y las 21 horas, desde la Plaza Victoria hasta el Parque Italia. Si bien aseguran que el acto final será a las 20 horas y que la hora restante es para que los asistentes puedan retirarse con normalidad. Está previsto que el presidente Sebastián comience a hablar a las 20:30 horas. Dado esto, la gobernadora de Paraíso, María de los Ángeles de La Paz, hizo un llamado a que las convocatorias que se han realizado en torno a las manifestaciones sean en forma pacífica. Así que, además, indicó que el discurso del presidente Sebastián Piñera implica un plan de contingencia y seguridad habitual que se hace en cada cuenta pública. Fíjese que también el perímetro de seguridad va a implicar cortes de tránsito en todas las avenidas Argentina, Francia, Chacabuco, Independencia y todas sus calles transversales. Por lo tanto, todas aquellas personas que vienen desde Santiago por Santos, Osa, se van a encontrar con este perímetro cerrado. También a los automovilistas que quieran ir por Valparaíso tienen que hacerlo por las calles Rasur y Colón, Francia y viceversa. Esas calles van a estar abiertas, dice. Bueno, es parte y se espera una cuenta pública para este día 1 de junio. Hay muchas cosas que se puede hablar ese día. Hay hartas sorpresas que pueden llegarse a decir. A esperar ese día primero. Se espera que hable algunas novedades que acompañen al ámbito social. Que ese es lo que ayude un poco. Vamos a la música y ya regresamos. A la vuelta ya vamos a estar con más novedades de lo que ha sucedido en estas horas intensas de ráfagas, de viento y lluvia. Billy Ocho. We'll be right back. get so excited just from her perfume. Electric eyes that you can't ignore. And passion burns you like never before. Estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5. Fíjese que el día de hoy, en la Universidad de Valparaíso, bajo el marco de las nuevas ataques de un gobierno de Piñera debilitado, está dirigido a los estudiantes de pedagogía, profesores de historia y secundarios, con la nueva reforma precarizadora del Minedu, la historia y educación física en los liceos, y al eliminarlos de los ramos obligatorios, empuja la inestabilidad laboral de miles de profesores, y no solo esto, sino la privatización del conocimiento. Es que hoy, estudiantes de historia de toda la quinta región se reunieron en la Facultad de Humanidades para hacerle frente a las medidas arbitrarias tomadas por el CNED, Consejo Nacional de Educación, organismo dirigido entre la derecha y es nueva mayoría, con miembros como Pedro Mon Leiva, militante de la Democracia Cristiana, DC, a la cabeza, miembros vinculados a la defensa de la educación privada y a la estandarización de la educación en Chile. Pero Piñera no solo ataca a la juventud con esta reforma, ya veíamos cómo la está haciendo con la ley Aula Segura, que hoy criminaliza a los estudiantes y a la secundaria, que se movilizan en contra de las medidas de este gobierno de empresarios, como les viene demostrando hoy los estudiantes del Instituto Nacional en Santiago. Así también podemos ver otros ataques, como el proyecto de ley que pretende bajar el control preventivo de identidad, o el Estatuto Laboral Juvenil que precariza aún más a la juventud trabajadora. Plan de lucha unificado para enfrentar el gobierno de los empresarios. Fíjese que el gobierno Piñera deberá enfrentarse a la gran convocatoria que ya se está gestando a nivel nacional en rechazo a esta reforma. Y este 3 de junio el paro nacional indefinido, impulsado por la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, hoy se nos hace fundamental para hacer frente a estos ataques, unificar nuestras luchas para golpear con toda la fuerza de la juventud, las mujeres y las trabajadoras al gobierno de los empresarios. Un plan de lucha y un petitorio unificado que se proponga derrotar esta reforma sin ninguna confianza en los partidos del régimen que hoy, como la Democracia Cristiana y el conjunto de la ex Nueva Mayoría, han dejado pasar, al igual que el TPP-11 y reformas parche ante la demanda histórica de gratuidad universal y una educación pública de calidad, donde nuestros organismos como la CONFECH, el Zonal B, el Colegio de Profesores, pasen de llamar movilizaciones hito a convocar este 30 de mayo a una gran movilización como el puntapié que desde la fase enfrente en las calles a este gobierno y su ataque. Es parte de lo que se va a vivir desde hoy día, porque hoy día ya hicieron una convocación a entregar, subiendo la Plaza Renca, hoy desde las 18 horas están entregando volante para el no más AFP y basta ya por toda la movilización que se van a juntar todo este día 3 también de junio, que ya parece que es definitivo el paro de profesores. Así que muchas cosas que van a empezar a pasar y se van a... ¿Por qué? Porque justamente el primero también es de el primero de junio con la cuenta pública. Van a haber muchas reacciones. Entonces, ahí va a empezar esto va a ser una ola de marcha y de todo, aunque todo el tiempo. Pero nosotros lo vamos contando de lo que está sucediendo. Bueno, amigos, nosotros ya nos vamos despidiendo de nuestro programa, pero vamos a estar al tanto de cualquier cosa. Vamos a estar saliendo al aire en caso de alguna emergencia en nuestra comuna. Hoy vamos a estar informando de todo. En cualquier momento. En este momento está más tranquilo las ráfagas de viento, en la cual sigue muchos lugares sin luz. Nos informaron también de Huamachuco que no hay problema, pero con el temor de que se les pueda cortar durante la noche. Así que bueno, ¿qué le vamos a...? Vamos a estar nosotros aquí entregando todo tipo de información que nos llegue a través de nuestros WhatsApp también, que tenemos el más 569-3022-3565 o nuestro teléfono directo el 22-767-1340. Es la Radio Renca. Nosotros nos vamos y nos vamos con Tarzan Boy, Baltimore. Give it the order, give it the order, night tonight.